bring tonight to our special night. We do it something like this. That money could buy, the rich would live and the poor would die. A long time you fool my people about your fire, fool in the sky. But now is the time to realize, say never tell for your life. If life was a thing that money could buy, the rich would live and the poor would die. A long time you fool my people about your fire, fool in the sky. But now is the time to realize, say never tell for your life. The rich is getting richer, poor is getting poor. Mr. Poverty, you're not my will. If I get to people, don't feel with time. Some comes, I don't worry no more. Put your trust in the Father, you'll be safe just and secure. Cause the poor is getting poorer while the rich is getting rich. Who don't have some money before when them get it, they might flip. And material things, they might start to worship. And no realize them, I go end up under the bar, they bless me. Because life is a thing you can cherish. Put some feeding and sheeding. What those people fi perish? That's why everyday cost of living get harder. But make them quiet, cause them time soon expire. Life was a thing that money could buy, the rich would live and the poor would die. A long time you fool my people about to buy your money to the sky. But now is the time to realize and never tell me a lie. Life was a thing that money could buy, the rich would live and the poor would die. A long time you fool my people about to buy your money to the sky. But now is the time to realize and never tell. All this time you don't want to see poor people survive. All them offices, sufferation and pain up in every life. No matter how hard we try, feel no better. We let them get pleasure out, I see my people suffer. So here all the satanic people, pay no time, soon comes the call. But yes, they only get Satan and that soon done. If a life was a thing that could be so good, you could never ever get my life, I shout it out, be them bold. Life was a thing that money could buy, the rich would live and the poor would die. A long time you fool my people about to buy up in the sky. But now is the time to realize and never tell me a lie. Life was a thing that money could buy, the rich would live and the poor would die. A long time you fool my people about to buy up in the sky. Well, if I was a rich man, I would take all my people out of Babylon. Hey, hey, so we could all go to Mount Zion. I make we live as one and be loved. Listen, if I was a rich man, I would take all my people down to Mount Zion. Cause I need my life to get beyond our control. And just to keep your life about myself, we will solve it. But the body shall not sing, Jay, Jay, Jay. The kid that listen to what I say, say, hey. I'm talking for the youth of today. I bet nobody lead you astray. Because I hope that you know how you will reap what you sow. You will reap when I show. So that life is a road with a lot of signs. But some people are going blind, not going like them down now. Come, yeah, I sing it every day. Yeah, I don't have something I say. Chibo, oh, demolition set for the boom. Buenas, el desenterrador, otro sábado más. Si os habéis fijado en el boletín, supuestamente el programa de hoy va de rock, pop rock británico, pero otro sábado más voy a hacer una excepción especial a este disco que estáis escuchando del DJ de origen ruso, DJ Vadim, cuyo va. Último disco, Dubcatcher, me ha sorprendido gratamente. Lo tenía ya desde hacía tiempo, pero no le había pegado una escucha y la verdad es que me tiene bastante maravillado lo elástico que es este hombre, porque nunca le había visto tan concentrarse tanto en el reggae. Y la peña que colabora con él es, la verdad es que le ha salido un disco redondo. Vadim, Vadum, Vadum, Vadeiro. Se lo dedico, por cierto, a Leo Rasta y a Iñaki, que está conmigo el principio del programa. ¿Qué me querías contar? Nada, simplemente que, opa, ahí, que ya el otro día os estábamos escuchando ahí desde el coche y... Ya, joder, qué grande. A tope, qué a tope. Hay que seguir dándole caña, al desenterrador, ya sabéis, este pedazo de programa aquí en La Irola. fue la hostia porque no estoy nada acostumbrado a que me llamen por teléfono en la radio. Y yo creo que hay mogollón de piña que me ha tenido que llamar y no le he hecho ni puto caso. Yo creo que por eso ya no me llama casi nadie. Hay que retomar, hay que retomar. No, es que veo la luz encendiendo, veo la luz encendiéndose y... Estaré llamando a alguien a la puerta, te lo juro, que 10 años llevo. Igual me habrá atendido un cuarto las llamadas. ¿Sabes tú cómo trato a los fans? Ahí está, bueno, ¿y tienes un poco más de reggae o aquí nos vamos a quedar? Te voy a poner, mira. Nos pones otra y luego ya le das caña, ¿no? Claro, al pop. Pero además te voy a poner una cosa que te pincha en el muro de Facebook, que no sé si te has fijado, que se llama Black Dub. La estuve escuchando el otro día, buen muy, tema. Muy guapo. Pues dale, que suena aquí para la peña que está ahí al otro lado, ¿no? A que sí, tío. A ver, tengo aquí más. Lo que te puse encima, lo más sorprendente es que es una canción en directo. Y suena. Bueno. Black Dub, I Believe in You. Yeah. Dedicado a Radio Rasta. Y a toda la Irola que está ahí detrás. Venga. A que sí, joder. Vamos a darle caña ahí a este sábado. I believe in you. Yes, buah, vaya temazo. Estos músicos de origen jazzero que le han dado a este dub de una manera tan, no sé, tan elegante, tío, tan con tanta clase, vamos, podríamos decir. Y bueno, pues ya vamos a lo que es, ¿no? A lo que es el programa, porque hoy, bueno, algunos pueden considerar que este programa es un poco de transición, porque no es un especial como tal, ni es una entrevista, pero no va a ser un programa vacío de contenido. Vamos a hablar del pop rock británico de una manera genérica, simplemente os voy a poner varias bandas de distintos estilos que yo encasillo dentro del pop rock y que personalmente, vamos, o sea, pues no sé cómo decirlo. Es una música, la británica, tiene un, por supuesto, ¿cómo se podría decir? Tiene una historia musical el Reino Unido espectacular. Ya no solo Inglaterra, Escocia e Irlanda también, es espectacular. Y es una música rica en matices y variedades que ha influido como nada ni nadie a la hora de dar forma al gusto del interlocutor que está con vosotros y de alguna manera pues ha dado forma también al programa del Desenterrador. Desde los Smiths hasta los Chameleons, Joy Division, Sisters of Mercy, cientos son las bandas que han aportado una visión melódica a este complejo e infinito mundo de la música, que a su vez ha alterado los paradigmas de cómo enfoco yo como locutor, como aficionado y como persona, estilos tan alejados aparentemente como el black metal, por ejemplo, o el post metal, porque atmósferas, letras melancólicas, alma oscurecida, ritmos más fáciles de digerir para el común de los mortales, cool Britannia. Así que vamos a empezar. Y vamos a empezar, pues, con un grupo que a mí personalmente lo he puesto muchas veces en el Desenterrador. De hecho, yo creo que tengo el recuerdo de los primeros programas que grabé allá por el 2005 o por ahí. Recuerdo perfectamente cómo empezaba el programa con una canción de este grupo. Es un grupo de Bath, Inglaterra. Como no es un programa de pop rock británico, pues os podéis imaginar. Se llaman Catherine Wheel. Sacaron 5 discos. Si no me confundo, 5 o 6 discos sin pena ni gloria, es decir, tuvieron su éxito en Inglaterra y en el extranjero, pero la grandeza de esta banda no está a la altura de su reconocimiento, en mi opinión, y nunca me cansaré de reivindicarlos. Pertenecen al subgénero del shoegazing, ya sabéis, es el género que dentro de la estructura del pop rock introduce guitarras distorsionadas y atmósferas muy muy enganchantes. Y bueno, pues no tengo mucho más que decir que poneroslo y que lo escuchéis. Personalmente, como os digo, una de las mejores bandas británicas de pop rock, como casi todas las que vais a escuchar hoy, pero bueno, ya me entendéis. Intravenous, Catherine Wheel, Desenterrador está británico hoy. We'll be right back. Una bandaza, en toda regla. Un poco más puedo decir. Ahora voy a hacer un cambio de registro. Dentro del pop rock británico voy a poneros un grupo que yo creo que conoceréis al cantante perfectamente. Se llama Black. Es una banda que tuvo su mítica canción Wonderful Life, que todo el mundo que tenga más de 30 años la va a conocer. Bueno, poco más puedo decir. Yo creo que la voz es muy reconocible. Típico One Hit Wonder, por desgracia. Pero para mí un pedazo de cantante, se llama Black. Y aquí está esta canción llamada Everything's Coming Up Roses. Un temazo de su disco donde salía la Wonderful Life, que yo creo que deberíais de darle una oportunidad. Coming up, right. Aquí tenéis a Colin Birkholm, o también llamado Black, un one hit wonder británico de los 80 que la verdad tiene, como dicen los ingleses, more than meets the eye, mucho más de lo que parece. No es que su disco sea muy redondo en general, pero igualmente gran banda. Y ahora vamos a escuchar, vamos a volver al shoegazing, una banda que quizás así el que me ha venido a acompañar hoy no conozca, se llaman Adorable. También navegaron por el shoegazing y la verdad es que es una pena también, porque eso duraron 3-4 años. Sacaron creo que un disco y dos EPs, no estoy muy seguro. Pero a juzgar por esta canción, tenían muchísimo potencial. Creo que ha sonado ya en el programa, probablemente cuando hice el especial de shoegazing, pero bueno, sigue siendo una bandaza y como hoy es pop rock británico, me puedo permitir el lujo de repetir algunas canciones. Aquí tenéis Adorable, Sunshine Smile. vamos a internarnos en los 80 un poquito, porque todo este rollo del pop rock, el shoegazing, el Britpop como tal, todo tiene un origen y son los 80, que aunque para muchos es terrorífico lo que pasó con la música, tanto sintetizador, tanta superficialidad, se cargaron muchas bandas y muchos sonidos y muchas producciones, pero aún así hay unas bandas en los 80 en el Reino Unido espectaculares, así que vamos a dedicarles un pequeño apartado dentro de este programa y vamos a empezar con Bauhaus, pues una banda con un toque muy gótico, no tan gótico quizás como Sisters of Mercy, pero dentro de lo que cabe un elemento importante. Y una canción que es una de sus míticas, Sea Is In Parties, que después de la tajada ya tiene bastante sentido. Aunque más que sí, yo diría que sí. Bauhaus. Tema este de Bauhaus, y vamos a seguir navegando por los 80 dentro de este especial de Britpop Rock, vamos a especificar, porque no es del estilo ese tan famoso que hizo popular bandas como Oasis y Blur, sino es todo el conjunto de las bandas de pop rock británico. Y ahora vamos a los Sisters of Mercy. que muy a su pesar pues se convirtieron en los estandartes de este rollo gótico del que ha mencionado, del que ha hablado antes, a pesar de que Andrew Hendrix, líder absoluto de la banda, renegara una y otra vez de esa etiqueta. La oscuridad desde luego es omnipresente en esta banda y en esta canción concretamente, Alice, una de sus primeras, aquí remezclada con bastante clase en el año 93. La canción en origen creo que es del 84-83, y la verdad es que tanto la original como esta son brutales. Lo que pasa es que, bueno, un toquecillo de producción le vino bien. Y bueno, ¿qué os voy a decir de Sisters of Mercy? Que yo no os haya dicho ya, una bandaza que sacaron tres discos absolutamente esenciales dentro del rock británico, que declararon la guerra al sello en el que estaban, East West, y se negaron a sacar ningún disco desde su último disco, que es el 93. 20 años han pasado, siguen girando, no con mucha frecuencia, y siguen haciendo canciones nuevas, pero no parece tener el señor Eldridge ninguna intención de grabar nada nuevo. Así que aquí va este temazo que, bueno, yo creo que es difícil resistirse a semejante canción. Alice. We'll be right back. oscura como el culo de un grillo. Y ahora vamos a pasar a otra banda de los 80 que todavía sigue adelante, una manera pues relativamente irregular, con una discografía reciente no especialmente destacable, pero con un catálogo de canciones acojonantes. La verdad no tengo palabras tampoco como para definir. Son The Cure, una banda que de esas que ha ido creciendo en el desenterrador desde que empezara a escucharlos cuando tenía sus tiernos 12 añitos, gracias a su hermana, a la que dedico esta canción. Y bueno, pues poco más puedo decir. La canción que vais a escuchar se llama A Night Like This. Y bueno, es un temazo. Sí, claro, todo lo que vais a escuchar, como he dicho antes, son temazos. Y bueno, una muestra más que detallada de lo que dio de sí y sigue dando de sí el pop rock británico. The Cure, A Night Like This. Para mi hermana, únete. We'll be right back. vaya tema este A Night Like This, la verdad. Y ahora, pues dedicada a Arturo, que está en casita, me imagino ahora, espero. Una de Chameleons, una banda que él y yo compartimos con mucho cariño. Es una banda muy poco apreciada y la verdad es que está a la altura de los mismos de Cure, del mogollón de bandas de los 80 que tuvieron mucha más suerte. Así que bueno, os voy a poner dos temitas, porque es que es una bandaza y se lo merece. Os voy a poner Perfume Garden y Soul, y perdón, Monkey Land. shake my head and shiver. They smile and they stab my back as they shake my hand. Send out an SOS, please. Come quickly. I'm marooned in monkey land. Is there anyone? Sin más, Camellions. Y ahora vamos a pasar a una de las bandas favoritas del desenterrador de toda la vida. La conocí esta vez, se la voy a dedicar a mi hermano Guillermo, porque en su momento era muy fan, tenía todos los vinilos y bueno, es una banda que no entra dentro de la tipología de las bandas que hemos escuchado hasta ahora, más rockera, más americana en sonido, sobre todo en la etapa media y final, pero una banda, además de esas de amor y odio, o sea, a la gente le gusta o le da una pereza que se muere. A mí personalmente me parece, en rock británico, de mejorcito, yo creo, de toda la historia. Estos tuvieron sus épocas más reconocidas, a finales de los 80, principios de los 90, llegaron a las listas de éxitos y tal, pero desde entonces, pues bueno, siguen. El tío, el cantante, por cierto, ojo, se puso como una bola, me imagino que algún problema de drogas, de rehabilitación, no lo sé. Pero el último disco, Choice of Weapon, es un discazo, la verdad. Escuchó con tranquilidad y paciencia, la verdad es que es una gozada. Aunque en directo ya la voz, no me preguntéis por qué, no le da a Ian Astbury, ese gran vocalista. Así que os voy a poner un tema de su época más inglesa, la primera, más gótica, más oscurilla. Se llama Go West. Y bueno, vosotros culpáis. Hacer un retroceso en el espacio-tiempo y voy a irme a los 70 y a los 60. porque también son décadas bastante cañeritas en el pop rock británico, la verdad, y grupos muy buenos también. Quizás todavía el tema de la atmósfera no está muy desarrollado, que es lo que más le gusta al Desenterrador, ese rollo como un poco más potente que tenía el shoegazing o estilos posteriores, pero bueno, aunque a mí me duela, hay que reconocer que los Beatles son quienes son y que los Buzzcocks son quienes son. Buzzcocks, hay que reconocer que es punk más que pop rock, pero bueno, tiene una estructura muy pop rockera, es un grupo con bastante clase. Y bueno, los Beatles, pues bueno, yo personalmente es un grupo que no les valoro como la crítica y la historia les ha valorado, por las razones que sea, a mí no me enganchan. Es una cosa que digo en alto en el programa, igual me queman vivo cuando salga a la calle. Aquí, gracias a Dios, me acompañan así en mi pensamiento. Es un grupo que se le reconoce el mérito. Sí, pero esta canción concretamente que voy a poner es súper jeva, muy macarra para lo que eran los Beatles, y la verdad es que si hubieran ido por aquí, probablemente me habrían gustado bastante más. Helter Skelter, la famosa canción que supuestamente le inspiró a Charles Manson a hacer las salvajadas que hizo. Look out! Have the scouter! Que es un temazo este. Buzzcocks es una banda que reconozco que no he investigado lo suficiente y son de las mejores del punk primigenio británico, la verdad. Y bueno, ahora vamos a pegar un salto a la década de los 80 otra vez. Bueno, realmente no a la década de los 80 porque esta canción es reciente, pero sí el origen de la misma. Se trata de del segundo disco en solitario de Dave Wahan, el cantante de Pet Mode, que la verdad hay que admitir que como compositor no está a la altura de Martin Gore ni de coña, pero esta canción que vamos a poner, la verdad es que está bastante inspirada. Se llama Kingdom y se la dedico a mi amigo Spiteri. Aquí va, pues. Dave Gahan. Can you feel me? It's only me. I have that desperate feeling, and trouble is where I'm going to be. Set me free. Bueno, pues después de este nuevo clásico de un cantante veterano, ahora vamos a escuchar un grupo más reciente tocando una canción de los 80 que yo creo que vais a reconocer todos. Así que no pienso decir el nombre, os voy a dejar que la adivinéis. Pues es una canción que yo reconoce absoluta, conoce absolutamente todo el mundo mayor de 30 años y yo creo que menor también. Un clásico de los 80 de las pistas de baile. Pues Paradise Lost, en este disco llamado Symbol of Life, que la peña no, los fans de la parte macarra no aprecian mucho. A mí la verdad es un disco bastante redondo y la gira que hicieron con él fue las últimas que hicieron en condiciones y yo le tengo bastante cariño a este disco. Y bueno, aquí va la canción. bueno, vamos, seguimos en Inglaterra, como no, en este especial de pop rock británico, una selección personal, evidentemente, de bandas que igual deberían de sonar que no van a sonar. De la misma manera que he puesto Woodcocks, podría haber puesto perfectamente Wire. Ah, de hecho voy a poner Wire, mira, una buena idea. Así el retroceso que quiero hacer a los 60, una canción que me ha pedido Asier, va a tener más sentido. Pero primero, vamos a los 90, vamos a PJ Harvey, esta cantante británica, personal, única, que no se plega ante las tendencias, sino que las crea. La verdad es que este disco concretamente, que se llama Stories from the Sea, del año 2000, es su obra maestra, en mi opinión. Y esta canción que vais a escuchar a mí me parece espectacular. The Horse Hustle and the Hustle Whore. Hustle and the hustle is hard. Este grupo, sin más, estaba aquí, no son, creo que no son ingleses. Voy a mirarlo ahora mismo. Pero yo creo que aquí Asier, que me acompaña, no está tan de acuerdo, pero yo creo que son como una versión americana de lo que se hace en Inglaterra. Es cierto que son americanos, pero para mí en estructura, o sea, no se parecen a grupos como, yo que sé, como Bill to Spill, lo que es el rock alternativo americano, Dinosaur Jr. y tal. Yo creo que los Yankees son más ruidosos en general, ¿no? Haciendo pop rock como tal, como lo que consideramos pop rock. Sí, pero bueno, sí, dice que yo hubiera dicho, sin saber quiénes eran, que eran Yankees. Mucho antes que... Pues vamos a comprobarlo. Eso, calienta un poco para cuando hagamos el programa de Psicodelia, que venir vienes, pero nunca hablas. Ahora mismo voy a comprobarlo. Como dicen los ingleses, bear with me. ¿Canadienses? Ni uno ni otro. De hecho, tengo que hacer un programa de Canadá, porque la verdad es que Canadá tiene una escena musical bastante, bastante sana y tiene muchos buenos grupos dentro del metal, dentro del pop rock. La electrónica también tiene cosas guapas. La verdad es que es un país que, para los pocos habitantes que tiene, es un poco como Australia. Tiene 25 millones de habitantes, pero tiene muchísimas bandas. Pues bueno, vamos pues al grupo, al descenso otra vez hacia los 70 y 60. Primero a los 70, con una banda completamente única y diferente a todo lo que hubo después y antes. Empezaron como un grupo de punk, pero al de medio año ya estaban evolucionando. Se trata de Wire. Una banda que tuve el privilegio de ver en directo en el Primavera Sound del 2003 y que básicamente me volaron por los aires. O sea, yo no les conocía nada y las paredes de la carpa sudaban. O sea, era una especie de punk como súper asfixiante, como atmosférico, algo completamente único. Y aquí tenéis una canción, una de las más famosas. Como bien pone un comentario de YouTube, difícil de creer que esto saliera en 1977. We'll be right back. Buenos Marcianos. Estos Wire. Una banda, como os he dicho, en constante evolución. Y con un directo, por lo menos en la ocasión en la que les vi yo, espectacular. Y ahora vamos a poner una canción que me ha pedido Asier. Una banda llamada Young Bloods, que yo no conozco. Básicamente, porque bueno, como no iba a poner Led Zeppelin, porque yo creo que es heavy rock y yo creo que no entraría dentro de esta, aunque tiene canciones baladas incluso y acústicas. Es una banda que yo no relaciono más con el hard rock y el blues que con el pop rock como tal. Pero esta canción que me ha pedido Asier parece ser que encaja. Se supone que solo lo tocó Jimmy Page. Que solo lo tocó Jimmy Page, así que esa es mi manera de mencionar a Led Zeppelin sin ponerles. Y bueno, fue un tema himno en Vietnam para los soldados y tal, ¿no? La letra es muy oscura. Vale, vale. La Adelia, todo lo que me gusta. Darkness, sí, todo lo que le gusta. Por cierto, os anuncio que está todavía la fecha por fijar, pero aquí Asier, convidado de piedra hasta la fecha, va a ser por fin colaborador y vamos a hacer un programa psicodelia a medias que promete. Él se dedicará a la parte de la primera era psicodélica, del 67 al 73, y yo también antes, pero bueno, la era dorada para mí sin duda es del 67 al 73 y yo me caeré pues un poco a dar la rivalidad de las nuevas bandas de psicodelia modernas, que la verdad es que ha sufrido un espectacular subidón de popularidad con bandas como Black Angels, Black Rebel en menor medida. Solo había que ir al Festival Bala de Portugal para comprobarlo. La verdad es que está en plena forma y por ello os voy a poner un temita, como os he dicho, de Young Bloods. Darkness, darkness, be my pillow. Take my head and let me sleep in the coolness of your shadow, in the silence of your deep. Darkness, darkness, hide my yearning for the things that cannot be. Keep my mind from constant turning toward things I cannot see now. Things I cannot see now. Things I cannot see. Darkness, darkness, long and lonesome is the day. Listen. bueno, si vamos a los 60 otra vez, no pensaba yo que fuera un poco para daros unas pistas de lo que va a poder sonar en el programa que vamos a hacer Asier y yo. Para mí, este disco lo descubrí muy tarde, pero es una absoluta obra maestra. Luego ya el grupo se fueron demasiado progresivos, se volvió en algo como un poco demasiado ambicioso. Pero este disco, In the Court of the Crimson King, de King Crimson, su primer disco, es de 67, creo que es, no estoy seguro. Es una auténtica pasada, en mi opinión. Y esta canción concretamente, rockera y cañera, casi, casi rozando el río Jebo, pero dentro de una estructura de psicodelia y pop rock. Así que aquí van King Crimson, que se rumorea que podían reunirse, y la verdad es que es una banda que no me importaría ver en directo. Aunque pueden llegar a matar, a aburrir a un elefante con esos conciertos como Yes, esas bandas que lo mismo te pueden hacer algo interesante que algo absolutamente intolerable. Pero esta canción es una joyita. Versionada, por cierto, por Entombed, para que os hagáis una idea del alcance de esta canción. 21st Century Schizoid Man, que me parece, por cierto, un título bastante premonitorio, sí, porque vamos, esta canción se compuso en el 67 y, joder, viviendo en el siglo, yo personalmente considero que es mucho más desquiciante el siglo XXI que el siglo XX, por lo menos lo que yo he vivido. Así que aquí va esta canción dedicada al siglo XX, que ya pasó, y a este siglo XXI que nos está volviendo locos. King Crimson. Schizoid man. Schizoid man. We'll be right back. Extrema locura que es este disco debut de la banda británica, aunque con el, en el año 83 estoy leyendo un poco, estoy echando una ojeada a la biografía, ya era una formación transatlántica porque había yanquis y, e ingleses en la banda. Por cierto, que se han reunido. Joder, no es un grupo que no me importaría pagar cierto dinerito por ver, la verdad. Solo por la jartada que puede ser ver esa peña, que son todos unos absolutos maestros incontestables de sus instrumentos. Pero bueno, porque es lo que es un grupo nivel al que pronto se le fue la olla en el mundo del rollo progresivo, pero cuya creatividad y imaginación es absolutamente incomparable. Y vamos cerrando el programa, este dedicado al rock británico, al pop rock británico. Bueno, como habéis visto, es variadito, con referencias a 60s, 80s, 90s, incluso 2000. Así que vamos a poner dos temitas más y cerramos ya. Por un lado, va a poner un grupo, en este caso irlandés, no inglés, que se llaman Weeping Boy, que a mí me parece una locura, y que es otro grupo que otra vez no se come un puto rosco, pues decidieron hacer una música que cruzaba el Britpop y el shoegazing por en medio, y la gente pues no acabó de eso, que vivieron en plena época del Britpop, así que deberían de haber, pues no llegaron a romper, y es una pena porque es, como digo, una bandanza, con Fergal McKee, el cantante, dándolo todo, como lo demuestra este temazo que os voy a poner ahora, que se llama We Were Young. When We Were Young. Could always be bought over. The first time that you loved, dad stood up for you. As the judge said, you're a fool. He baited sex and flag and shifting women getting stoned. Bandaza estos Weeping Boys irlandeses. Y vamos a terminar con clase completamente improvisada esta canción, así que espero que la disfrutéis igual, improvisada en el sentido de que no está pensada antemano ni preparada ni nada, pero bueno, me gusta mucho. Me acuerdo mucho de Unai, al que echo mucho de menos, gran compañero de Farras, y esta canción concretamente puso un fin de semana muy divertido que pasé con él en Santander. In Your Arms, The Sunshine Underground. Muchas gracias, hasta el sábado que viene. You control. Pues un temazo muy, muy bailongo y muy, muy, muy melódico, muy bien hecho este de la banda londinense, creo. Sunshine Underground. Y bueno, pues ya me despido de vosotros. Agradeciéndoos pues vuestra atención y combinándonos a que me escuchéis el sábado que viene. Programa del que todavía no tengo nada pensado, pero ya iré actualizando datos en la página que tengo en Facebook, Black Earth Industries. Y bueno, pues poco más os puedo decir, más que muchas gracias por estar ahí, como he dicho antes, y hasta el sábado que viene.